Estos son los originales de la FM, son las 5 de la tarde y 4 minutos. Muchachos, ¿cómo están todos? Bienvenidos al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Ahí voy manejándola. ¿Qué más de cosas? Bien, ¿qué ha habido? ¿Todo tranquilo? Sí, ahí voy. Manejando un carro. Drive my car. Oh, hombre, muy bien. Bueno, comencemos con el partido de una vez que acaba de terminar. Bueno, Mbappé demostró su talla, ¿no? Tremendo gol, ¿no? Su alcurnia. No, ¿sabe qué es lo que me impresiona de él? Que él parece de plomo. Él parece de metal y no se cansa y está en la pubertad, ¿no es cierto? Sí, 14. Sí, no, Mbappé, no, pues no sé si en la pubertad, pero ya ¿qué tiene velocidad, 22, ¿no? No, y qué tal esa gambeta en el área para sacar a Vázquez y a Militao y después rematarla por debajo del cuerpo de Courtois, es un golazo. Sí, pero Courtois se arrepiente de abrir esas patas. Es que eso cuando abren las patas así se las meten por debajo. Gol de túnel, como dicen. Claro, pero estuvo bien Courtois, que fue la figura del Real Madrid, ¿no? O sea, Real Madrid sí. No hizo un tiro al arco en los 23 del Paris Saint-Germain. Exacto. Fue superiorísimo, jugó mucho mejor. Messi desperdició una pena máxima que atajó Courtois. Eso sí me pareció muy raro que le pase a Messi. Ya está en un momento en que falla cositas, ¿no, Nico? Claro, sí. Y mire que cuando patea el penalti, no sé, no se veía como tan seguro como él suele ser. Y Courtois le adivinó la intención, estuvo muy bien el arquero de Bélgica, pero el Real Madrid fue una sombra, la verdad, en el Parque de los Príncipes jugó. Y era una sombra. Muy poco. Y era una sombra larga. Exacto. José Asunción Silva, nocturno. Es correcto. Pues hombre, un partido bien, ahí lo vi, pero no lo pude ver todo porque tengo muchos rollos hoy, pero ahí lo vi. Sí, no, ahí el partido pues lo se que pude ver. Lo vi, no me cuente el otro porque es que lo tengo grabado, pero no, ¿cómo bueno. Quedó Manchester City? No, es que usted no tiene por qué aguantarse que su director tenga las vainas grabadas porque no las vio, su misión es informar, Nicolás. Ah, bueno, entonces yo le cuento, pues para que, sobre todo para que si usted tiene grabado el partido, se vea solamente 58 minutos de ese juego. Con eso, los primeros 58. Y ya el resto no con vale eso la usted pena. Queda alimentado. Pero eso es mucho, hermano. Mucho, no porque usted va adelantando y la cosa. Porque Bueno, ¿cómo quedó? Cuéntela a los oyentes. No, pues es que ganó el Manchester City 5-0 al Sporting. Goles de Mahrez, 2 de Silva. Uy, el segundo es un golazo, se lo recomiendo. Foden y Sterling. Entonces... gran plan, mijo, gran plan. Acabó completamente la eliminatoria del City, como dice un amigo mío, el partido es que de vuelta debería ser con un correo. El Sterling Deport. Un email. Sí, mejor. Gal, eso es como jugar con millonarios. No, hombre, no diga eso, hombre. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Lo que pasa es que el City se fue muy superior frente a lo que planteó el Sporting, se sabía. Tenía leído, Nicolás, y usted me corrige, sí, que el Manchester City no se ganó una Champions desde hace 11 años. ¿O estoy leyendo mal las informaciones? Nunca ha ganado la Champions. ¿Ah, nunca? El City nunca ha ganado la Champions. Ah, entonces era el Manchester. ¿Hace cuánto no se la gana el Manchester United? El Manchester United. ¿11? Sí, exacto. Entonces me equivoqué, pero me perdona, es que yo, ese no es mi fuerte. No, el City ahora empiezan, cállese, estúpido. No, cálmese. Usted no sabe nada, hombre, bueno. De hecho, un poco el proyecto City es tratar de ganar una Champions. Estuvieron cerca cuando Chelsea la ganó en la final, Chelsea-Manchester City. Ha estado muy cerca, llegó a unas semifinales con Pellegrini, pero no ha podido consagrar ese que es su objetivo europeo. Es un poco la misma misión que tuvo el Chelsea cuando lo compra Roman Abramovich, que era obtener pronto la Champions. Se demoraron, muestre, desde que agarra Abramovich hasta que la ganan, se demoraron más o menos como 10 años, creo yo. Bueno, mijo, ¿qué más? No, de resto, todo bien, como usted ve, este aguacero, pero de resto, aguacero con sol, pero bueno. Sí, tema del día, Nicolás. ¿Qué protocolo de bioseguridad seguirías usando así se acabara la pandemia? Yo todos. Sí. Yo el todos mismo. Bueno, vamos a leerlos. Samira. No lo leo porque es que Samira nos vacía. No, se puede. No, tranquila. Qué refrito, este tema era diario los primeros. No, este tema es bueno. Es nuevo, me parece original. Sí. Lavarse las manos constantemente. Ah, sí. De verdad que éramos antes rico. Unos puercos y el tapabocas sí. En Transmilenio por lo mismo. Ahí la gente es más marrana. Tapabocas en sitios muy, muy congestionados. No, y en Transmilenio está bien. Jaime, no salir. Saludos al crack de la mesa. Gracias, Indio, hijo de madre. Pero me imagino que es para Nicolás, ¿no? Indio, aclara. Bueno, tranquilo, hombre. El tapete con alcohol en la entrada de la casa, eso no sirve para nada. Eso es una bobada. Y eso me parece... una bobada. La estupidez del siglo. Sí, brother. Total. Uno nunca le huele las chanclas a los demás ni nunca huele el piso. No, y ese tapete siempre cuiden está seco. Las manos, no cuiden la boca. Nada. Todo de hecho puerco. Están todos feos, sí, todos roídos. Nariz, boca y manos. Sí. Ya. No más. Pero qué tal uno lavándole los zapatos y lamiéndole las... Sí, no. A mí nada de esas cosas. Yo acepto en ciudades con nieve que se quiten los zapatos a la entrada a la casa de uno, porque es que eso daña todo y como le echan sal a las calles, eso mancha todo. Claro. Pero de resto, cuando hay sol, eche polvo, mijo. Usaría mejor el tapabocas entre sábanas. Se quema harta caloría en el mañanero. Uy, nota, Nico, por favor. 0-1. Vamos a ponerle 0-1. 0-1, pero ¿por qué no pone 0-0? No, porque escribió. Que eso no, pero es tiempo de que cambie eso. No. Usted no, nunca no. Pasaba de 5, ahora está en 6. Pongo un 0. No, pero... Prométame que un 0-0 de vez en cuando cuando le saque aquí. La piedra. Un día puse un 0-0. ¿Sí? Sí, hace poquito. Sí, pero hace fue poquito. Por pero, porque fue. Tiene razón, tiene razón. Pero ese merecía 5-8. Pollo crudo, seguiría abriendo las ventanas sí, en el transporte público. El cuerpo de muchos no huele a jazmín, precisamente. Bueno. Nota, Nico. 5-4, sí. Nota la razón. El distanciamiento social, ¿para qué tener contacto con la gente? Nota, Nico. Hombre, 5-8. Después de 2 años en este tema ya me acostumbré a cargar mi frasquito de alcohol, el antibacterial, ya se vuelve parte de uno como el reloj de la billetera. Sí, Iván Ochica tiene razón, pero ¿sabe qué me ha pasado? ¿Qué? Que a mí me regalan uno en un restaurante y una vez que usted lo abre y se lo guarda en el bolsillo, se le vuelve añicos el bolsillo. Entonces, se riega. No sé toquen spray. Nico. Bueno. El de no tener que saludar en beso de mejilla o dar abrazo. No, yo sí doy abrazos, pero es que usted bota la boca ya para el fondo. O sea, sí, para el otro lado, como beso. No, no, usted tira la cabeza para adelante. O sea, que sienten todo su halo de la oreja. Sí. Pero usted tira la cabeza toda para adelante. Su bafo. Se voltea. Exacto, pero ya el tema de no darse un abrazo tampoco. No, de acuerdo. Bueno, pero cada cual opina. Sí, pero eso es el tema del día, ¿no? Sí. ¿Usted sabe que a mí me ha pasado con tanta vacuna y tanta vaina? No quiero cantar victoria, pero nunca me volví a dar una gripa, hermano. Oiga, sí. Yo, en mi vida me volví a dar. Ni tampoco. Yo creo que el tapabocas es producto de eso, sí. La verdad. Claro, por sí, supuesto. Virus. Sin duda. Por supuesto. No, sí. De pronto es una estupidez lo que estoy diciendo y de pronto me dicen estúpido. No, ignorante. No. Pero le comentaba a mi linda esposa ayer, óyeme. Yo desde que me puse esas vacunas, que yo no hice nada, ¿sí? Sí. Estaba diciendo que desde que mayo me puse 2 vacunas no me volví a dar gripa nunca. Sí, ¿hola? Claro. Sí, ahí lo estaba viendo. No, sí, te oímos. El tapabocas tiene todo que ver, Jaime. No, pero tengo delay. No, ahí estás. Nico, ahí estás bien. ¿Tú me oyes, Nico? Sí. Lo oímos, sí. No le gusta hablarme. Fue que nos demoramos ahorita en responderte. Bueno, sí, sí. No importa, es que yo me salí porque creo que estaba lejos. El tema es que desde mayo 8, que fue mi última vacuna, el 7, no me volví a dar gripa. Y ahorita que me puse la última, el diciembre 22, a mí no me volví a dar gripa. ¿A ustedes no les ha pasado? Pero yo no creo que sea la vacuna puntualmente, sino el tema del tapabocas y sí, la lavado de manos. La prevención. Porque el virus de la gripa se transmite de esa manera. Se transmite en las manos, lo lleva a la gente en las manos y pues obviamente con... O sea, alguien estornuda sí. Y tiene el tapabocas. Entonces, yo creo que sí tiene que ver con las vacunas. Pero cada cual tiene su realidad. tiene su propia teoría. Y tocará investigar, pero el tapabocas no, ayuda con eso, Jaime, sin duda. No, pero es que el tema de la gripe es que lo ponen sin defensas. Cuando tú te pones ese Engistol, ¿sabe quién nos enseñó el Engistol, no, Nico? ¿Quién? Es una persona muy cercana a la mesa. Uh-huh. Y delante suyo me dijo, mira, tú agarras y haces un ataque, efecto ataque. Y te tomas 8 pastillas de Engistol en 2 horas. Ah, sí, señor. ¿Quién es? ¿Cómo es el cuerpo? ¿Cómo? Muy turgente. Laura. ¿Y qué tiene especial que usted le produce alguna cosa que no la olvidará nunca? No, ¿qué pues, parte de su cuerpo? Ay, no lo vas a decir. Lactas. Ay, qué horror. Sí. Pero ¿por qué es la emoción de las lactas de ella? Porque claro, echó un cuento de su esposo, ¿no? Es que nos echó un cuento muy bueno. Sí, no, yo lo conozco. Lo han contado varias veces. Y llamamos a Rodrigo y acepta. Ay, cuéntenmelo. No, mi amor. ¿Me lo perdí? No. Bueno. No, te lo perdiste. Pero Rodrigo, si uno le pregunta, cuenta que él le tocaba como purificar esos conductos. Como cuando un carro de los viejos que tenía carburador y se ensuciaba y usted le tocaba teterearlo así. Ay, qué horrible. Uy. Exacto, tocaba chopar el carburador para que saliera el mugre. Y Rodrigo, pues... ¿Para destaparlo? Sí, claro. Ella decía que le dolía mucho, que estaba inflamada, pues... Él no tenía más remedio que mejorar la salud de su esposo. Pero chico, obvio, era toda una labor médica. Era un caballero. Ay, Dios. Caballero de... Bueno, listo. Bueno, Emilio, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vas bien, tranquilo? Todo. ¿Ahí vas? Sí, ahí vamos. Bueno, vamos con música, hermano. Listo, vamos a empezar con una banda electrónica suiza que se formó a finales de los 70 y sus integrantes principales son Boris Blank y Dieter Meier, y ellos se llaman Yellow. Esta es una canción que hicieron en el año 2009 para su álbum Touch, se llama The Expert. Hoy en el concierto de la noche no te pierdas a Sir Paul McCartney en vivo desde Nueva York, segunda parte. Con invitado especial Billy Joel a las 8 p.m. después de Los Originales en El Sabor de la Noche por la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. En Los Originales, el mundo al instante. Acudo a Nicolás Samper. Cuénteme. Para que me instruya sobre el tema. Pero es que voy a hacer un paralelo primero. Sí. Pues por un ejemplo, se me ocurre la DIAN. Ok. Es decir, cuando la DIAN hace una reforma tributaria, y siempre pasa. Sí. Y usted está en la mitad de un año y sale la nueva reforma, por lo menos en la renta. Eso no le aplica ese año, sino para el siguiente año. Es decir, la DIAN dice, usted como persona natural, por los ingresos que tenga, el que sea, y es correcto, va a pasar de pagar el 28% al 30% por su ingreso, porque eso es una tabla de ingresos. Eso aplica no para el año, sino para el siguiente año, para el ingreso del siguiente año. Creería que sí. No, yo le estoy informando que es así. Ok, perfecto. Gracias. En el caso del patrimonio es un poquito más relativo que hoy en día. En Colombia no hay impuesto de patrimonio. En la última reforma tributaria no hay patrimonio, pero cuando lo había, y decían, bueno, usted va a pagar el patrimonio a partir del próximo año por 3 años. En ese caso sí el patrimonio es, pues son distintos, pero es el patrimonio que usted tenía el 31 de diciembre o el 1 de enero de este año, y es próximo año lo paga, es decir que usted como que sí queda un poquito afectado. Caso los dividendos, óigame, usted antes no pagaban dividendos y de pronto la DIAN decidió correctamente, porque no estoy haciendo una crítica a la DIAN, sino explicando sí, que el proceso de la DIAN, que le dicen a usted, los los dividendos no son los del año donde ya reforman, sino el año siguiente cuando repartan dividendos. Y me quedó una vaina muy grande y una duda muy grande, y es que yo no sé si es a partir de hoy o si es desde que comenzó el campeonato, pero se eliminó la fórmula de que el gol de visitante vale más. Ah, sí, claro. ¿Eso es a partir de los octavos? De octavos, porque es en la única. Bueno, pero me ronda, parece. En la única. Me parece ronda una absoluta injusticia, porque ¿a cuánta gente no eliminaron por los goles de locales, Nicolás? A mí me encanta la regla del gol visitante, pero para desempatar. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Un poco de gente por un gol visitante, un poco de equipos. Un gol visitante les hizo daño porque valía un poco más. Sí. No el doble, como dicen. No, sino no es así. La fórmula aquella, que usted sabe perfectamente y que es difícil explicar. Y un poco de gente le dijeron, chao, ya no vas a octavos ni a los 16 mejores. No, les dijeron chao. Y de pronto los octavos cambian la regla. Yo insisto que es como si la DIAN le dice usted, a partir de mañana su renta cambia. Okay. ¿No debería ser el mismo concepto para todo el campeonato y a partir de la nueva Champions se aplica la regla desde el partido cero? Es mi pregunta. No, ¿cómo me viste, compadre? Es que lo que pasa, tranquilo, lo que pasa es que en la única ronda en donde esos goles terminan siendo importantes es en las rondas de eliminación directa, es decir, en octavos, cuartos, semis y final. Esa modificación la hicieron antes de comenzar el torneo, antes de comenzar la Champions, se había hecho esa modificación. Y en fase de grupos, digamos, porque fase de grupos no es importante ese asunto, no sirve como un ítem para desempatar. En cambio, ya en las jornadas en donde hay enfrentamientos. Pero quedó establecido antes esa regla antes del campeonato. Sí, eso se ha anunciado con anticipación. De hecho era una regla, si no estoy mal, que funcionaba desde que comenzó la Champions, que antes se llamaba Liga de Campeones de Europa. Copa de Campeones de Europa, perdón. Desde el año 55 existía esa norma. Ahora, este año, decidieron quitarla, que a mí me parece, pues, no tan buena idea. Bueno, y su opinión, ¿usted qué opina de...? Pero es que el gol visitante después de la pandemia no sirve para nada, porque no había público. No, pero el gol visitante siempre va a servir, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, el partido de hoy que queda PSG 1, Real Madrid 0, pues deja, no vale para nada. Deja abierto. Pero bueno, ellos eran locales. Claro, pero por eso. Entonces, el PSG 1 lo ve un poquito más adelante porque no hizo gol el Real Madrid de visitante. Es decir, es más difícil para el Real Madrid tratar de concretar. Si gana 1-0 Real Madrid el próximo partido, digamos, si existiera la norma, se irían a penaltis. Pero si empatan o si gana 2-1 el Real Madrid, si existiera la norma, pasaría el PSG. A mí me gusta porque para los partidos en donde usted necesita salir a buscar un resultado, es decir, de visitante, pues tiene que jugársela toda. Hemos visto grandes juegos en Champions, no sé, el Tottenham Ajax, donde clasifica el Tottenham por primera vez a el Paris Saint Germain, Barcelona, que el Barcelona, que Barcelona tenía que meterle 5 y se los metió. Exacto. Eso a mí me parecía que propendía. O sea, por usted el no juego está de acuerdo ofensivo con la nueva norma, pero fue preestablecida antes, sí, del campeonato. Sí, claro, sí, eso se hizo con anticipación. Bueno, eso era todo. Entonces, pues, como la habían correctamente hecho. Muchas exactamente gracias. Esas eran las condiciones. Mónica, continuemos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, pues que los Oscar por primera vez entregarán un premio a la película más votada y la red social que va a usar va a ser Twitter. Pues va a abrir, hoy se anunció que abrirá la votación al público. También otra novedad que tienen los Oscars es que ya... Pero un minutico. Señor. Es que tienes que ser más clara. Ok. El Oscar entrega un Oscar a la mejor película de los miembros de la Academia. Sí, señor. Y aparte de eso va a haber un premio Oscar a la que piensa el público que es la mejor película. Así es. O sea, son dos premios. Sí, pues digamos que ellos intentando modernizarse y por supuesto atraer a más público, pues lo que ha anunciado la Academia es que ha animado a los espectadores a que voten desde ahora hasta el próximo 3 de marzo por su cinta favorita, pero tienen que usar un hashtag que es Oscars Fan Favorite y también seleccionar la escena con la que más disfrutaron este año bajo el lema hashtag Oscar Cheer Moment. Y pues además de Twitter, también podrá votar por la película favorita desde la página web de la Academia. Sí, te pido el gran favor, y Emilio también te lo ruego. Claro. que investiguen si van a dar. Es que yo creo que el Oscar a mejor película votan los miembros de la Academia. No pueden cruzar esas dos cosas, creo yo. No, yo creo No sé si hay un premio como opinión del público y un Oscar del público. Sí, se va a llamar premio a la película más votada en Twitter. Digamos, va a ser como la categoría. ¿Y van a darle un Oscar? Pues sí. Una placa de honor. Ah, bueno, voy a investigar. Yo es creería mucho, que es premio especial. Ya dar un Oscar claro por eso. Todavía. Sí, está muy complicado eso. Está muy complejo. Es que como también yo quería hacer una aclaración, porque ayer de pronto nos faltó un poquito de información, como bien María Juliana lo dijo, pero la chica esta rusa sigue compitiendo, pero no es que van a recoger las medallas por Ventanilla, ni ella, no. El problema es que por justicia con las otras, mientras no tengan 100% claro que esta niña no consumía la droga esa del corazón que le mejora el performance de los pulmones, pues no van a dar las medallas porque sería injusto darle una medalla a la niña y después decirle qué pena, pero es que usted está totalmente influenciada por las drogas, por lo cual la que quedó de segunda queda de primera. Entonces van a confirmar después de los Olímpicos si esta muchachita de 15 años no se dopó, y una vez que se tenga eso claro, se entregan las medallas. Tú tienes una duda sobre eso, María Juliana, y lo investigué a profundidad, y me llamó el presidente del Comité Olímpico Internacional y me explicó. De hecho, se vino aquí a mi casa y me explicó personalmente, por lo cual estoy muy agradecido. Bien. Sí, y volvió a China y ya está en China otra vez. Perdón, pero no van a dar las medallas, claro. Ninguna. Pues donde ella participe. Se cancelan todas esas ceremonias, sí. No, porque dicen, eso es injusto con las demás. Pues listo, ¿quién quedó de primeras? Tal, tal, tal. Esta niña, ¿qué quedó? De primeras, la otra de segunda, ¿o qué quedaste de segunda? Hasta que no reconfirmen, porque eso está todo en pañales, la investigación tecnológica de ese tema de dopaje, no van a dar las medallas. Claro. Una vez que ya tengan clara la vaina, e inclusive después de los Olímpicos, sin ceremonia, pues no, pues mandan las medallas a quien se las ganó. Claro. Y si la niña pues se prueba que se dopó, pues esa niña, si ganó el oro, pues no va a ganar nada, y la otra, la plata queda en el oro, y así sucesivamente. Eso lo están haciendo también un poco para protegerla, porque imagínate que no la dejen competir y al final ella salga inocente. Y exacto. No sería justo que ella no haya podido participar en las competencias. Pero no están protegiéndolo solo a ella. No, sino a ella y a las otras niñas. Sí, claro. Están una decisión salomónica. Exactamente. Tengo la pues respuesta. A mí me parece una absoluta estupidez. No, yo la sacaría de una. Hombre. No, a mí me parece una idiotez. La señora, pero pues es que es muy difícil, es que uno desde Bogotá, Colombia, desde la casa opinando los Juegos Olímpicos de invierno, no, pero que les juro que yo trataba de verlos, pero no, pero es que uno no hace parte de esa cultura. Tal cual. Es que vamos. Te tengo el dato del Oscar. Ajeno a nosotros. Dímelo. Te tengo el dato exacto del Oscar. No va a ser una categoría formal. Simplemente lo que va a ocurrir es que durante la ceremonia van a invitar a la gente a que mencione cuál fue su película favorita usando ese hashtag, y a tres usuarios de Twitter, que me imagino que serán elegidos aleatoriamente ese día, les van a pagar el año entrante un viaje a los Oscar para que vayan y presenten un premio en la ceremonia del año entrante. Ah, chévere. Uy, hay que participar. Sí, claro, como pero que solo es que se reconocerá. Eso, es un reconocimiento. Se perdería todo. Se perdería todo vale el mucho. Contexto del Oscar. De acuerdo. Sí. Claro. Sería una absoluta estupidez, igual que la de la. Sí, porque ahí dejarían de ser de la Academia los premios. Cuando, claro. Pues a ver, son de la Academia porque la Academia no es la que vota. Sí, sí, me vino Orlando Rivera o yo votando en Los Ángeles. Sería una película. A mí me encantaría ver a Orly dar un Oscar. ¿A quién se lo das? Mi pregunta, más bien. No tanto a qué película, no, sino a quién. A mí no me gustaría Orlando. O sea, yo soñaría porque Orlando se ganara un Oscar. Punto. Como mi papá, que pidió el Oscar porque transmitió 30 años la vaina Oscar honorario. Bueno, y tenía razón. No lo merecía. Pero para Charco, no lo merecía. No, de acuerdo. Oscar honorario al señor que más tiempo ha transmitido el premio. Claro. Hoy en el concierto de la noche no te pierdas a Sir Paul McCartney en vivo desde Nueva York, segunda parte. Con invitado especial Billy Joel a las 8 p.m. después de Los Originales en El Sabor de la Noche por la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. En Los Originales estamos con la gente capaz, capaz para seguir adelante. ¿Será que tengo yo una infatuation? ¿Qué es eso en español? Una obsesión. ¿Con Nicolás? Infatuation. Creo, ¿no? Es muy probable. ¿Por qué lo dices? No, pero déjeme acabar la nota y no me interrumpa y lo dejo que haga una anotación. No, tranquilo. Pero si se va largo, pues no hay tiempo para su nota. Es esto. No, dele, dele. Yo, la verdad es que yo no sabía, pero me llama la atención. ¿Qué? Leo textualmente una cosa. De pie ante sus feligreses, un hombre de unos 60 años dice con marcado acento alemán que esta es la quinta Navidad que celebrará en el paraíso verde. Silvia, su esposa, le da un beso en la boca. Irwin reacciona con una especie de ronroneo, como los gatos. Y un momento después lanza la broma que no es broma. Gracias por ser la mayor asamblea de negacionistas de la vacuna. Entre el centenar de personas que lo escuchan, en medio de la inmensidad del campo brotan aplausos y solo algún comentario negativo. El sol cae a plomo y todos están felices con los 35 grados del verano en este lugar. ¿Qué hacen ahí? En un lugar que ni siquiera tiene acceso al mar. Son parte de una importante oleada de europeos, sobre todo del este, que eligieron dejar el viejo mundo e instalarse en un país del que destacan su cielo azul, su falta de contaminación, su sol, su calor permanente y que son negacionistas de la vacuna. Ese lugar se llama Paraguay. Yo no lo podía creer. ¿Cómo? Paraguay volvió ¿en serio? El lugar preferido de los europeos alemanes para terminar creer. Su vida y sobre todo los que no creen en las vacunas, porque en Paraguay no creen en las vacunas. No sabía eso. Yo tampoco. Ay, pero no puede ser que usted no me va a enseñar hoy. ¡Paraguay! Sí. Puede ser. Ese lugar donde tienen un equipo de fútbol mediocre hoy en día. No, ¿cuál? Ah, la selección, pues, sí, no está bien. Sí, pero que fueron unos duros. ¿Cómo se llamaba el duelo de los paraguayos? Hombre. ¿Con los uruguayos? Las guerras del Chaco. Eso. Las batallas del Chaco. ¿Cómo se llama la guerra de la Triple Paraguay, que seguramente usted conoce? ¿Sí? El defensor del Chaco, no lo conozco. ¿Sabe que a mí me han dicho? Yo no sé, la gente que ha ido a Asunción me dice que es como ir, hagan de cuenta, a Girardot, alguien me dijo. Pero en 1978. No, dicen que es de una pobreza fundamental. Dicen que es así. Y ellos dicen, es pobre y todo, pero es que nosotros hacemos una casa acá. Aquí solo hace calor. Aquí no nos piden vacunas y odiamos las vacunas. No, se llama el paraíso verde, Paraguay. No tiene mar. Alguien que me explique. No me diga en serio. Qué rico no ir. Bueno, con qué rico no ir por sí, allá. Qué miedo. Para mí Paraguay es un mito. ¿Pero porque cuál me parece miedo? Difícil ir. O sea, no veo la manera. ¿Pero por qué los animales se aplastan allá, hermano? Explíqueme. Bueno, porque ellos muy son extraño. Frescos. Además, ¿cómo llegaron a esa conclusión? O sea, ¿cómo se enteraron no y empezaron me pregunto, a llegar? ¿Sabes cuántas personas se han ido por allá? ¿Cuántas? Ya hay 80 mil personas. Pero ¿sabe que esa llegada extranjera a Paraguay no es algo tan nuevo? Digo, ah, ve, entonces sí sabía, pero no, pero lo agarré con no, las pantaletas es que down. No, ¿sabe qué? Es que cuando sale la Segunda Guerra Mundial, muchos llegan a Argentina y a Chile. Pero eran los delincuentes. No, y personas, no solo los delincuentes, personas que huían de la guerra. Y muchos llegaron también a Paraguay. Obvio, la cosa fue cambiando, pero que ahora vuelva a ser un destino para los alemanes, me parece curioso. Mire lo que dice, los europeos, no son los europeos que tienen frío, se refugian en lujosas colonias, es que hacen la casa de sus sueños por 3 pesos, de este país sudamericano atraídos por su buen clima, sus bajos impuestos, pero ante todo por evitar vacunarse contra el coronavirus. ¡Qué locura! Y llenaron un país que no tiene ningún acceso al mar. Claro. Bolivia también tiene ese mismo problema. Exacto. Es que Paraguay, les cuento eso. Paraguay pierde parte de su territorio después de que entra en guerra contra Argentina y contra Uruguay y Brasil, que fue la guerra de la Triple Alianza. De hecho, cuando entra en esa guerra, el 85% de los hombres en Paraguay murieron. El 85%. O sea, quedó un país lleno de mujeres. Colombia ayudó a Paraguay en esa guerra de la Triple Alianza con su ejército. Y en ese momento, tratando de lucirse, pero no tenía ni idea. Pero está de nada. Buena la historia. En ese momento hubo una ley que. No me acuerdo quién. Jorge Hilario López. Yo no bueno, le quién acabo sería. La historia. Pero espera, le cuento. Que colombiano que llegara a Paraguay tenía la nacionalidad paraguaya. Claro, para que se quedaran. Sí. Y la mayoría de la gente aquí tiene un brillo en los ojos que en Europa se ha perdido, asegura el alemán Erwin Anau, que insiste en libertad y seguridad como los dos valores del paraíso verde. Ubicado a pocos kilómetros de Casapá, un pueblo de unos 23.000 habitantes con altos índices de pobreza, en un país que ya de por sí es muy pobre, la aparición de los europeos fue una providencia. Eso es todo lo que les tengo que decir. Y dice Inmigración Histórica. Nueva Germania fue fundada por Bernhard Furger. No. Espérese, que es que no veo nada. Casado con Elizabeth, hermana de Nietzsche. Mire pues. Pero es que yo veo si dice municipalidad Nueva Germania, 2 cuadras, Bernhard Furster. Y aquí allá de Paraguay llegaron muchos nazis. Les daban protección permanente. Sí, llegaron allá bastantes. Bueno, pues ese es el paraíso verde. No me digas. Djokovic, tu futuro está en Paraguay. Está en Paraguay. Oiga, sí, qué curioso. Hoy salió en BBC diciendo que él no se va a vacunar y que sabe el precio que es. Profesionalmente, pero que él no se va a vacunar. Sacrificará todo. Entonces, pues que va a perder todo en la vida, pero que no puede hacer nada. Pero yo no entiendo, dijo, yo no soy antivacunas, pero si me obligan a vacunarme, prefiero sacrificar mis trofeos. ¿Cómo así que no es antivacunas? Sí, es antivacunas. Obviamente es antivacunas. Claro que lo es. Y él quiere que la ley cambie a su favor. No quiere ser el campeón del mundo, no quiere hacer nada, no se quiere ganar 50 millones de euros al año. Sí, terrible. Déjenlo con sus principios. Pues no les ha hecho nada a ustedes. Él ni los conoce. Sí, es verdad. Sí, pero un imbécil. Pero no los conoce. Él no le importa. Por eso yo le digo así sin problema que es un imbécil. Porque no me conoce. Por eso estoy preparado a sacrificar todos los trofeos por mis principios. No. ¡Déjenlo! No, ¡qué torta! Él no es amigo de ustedes. Yo tampoco soy amigo de él. Él le tiene que aclarar a su mujer y a sus hijos. No, pero si ellos están convencidos, si en Serbia chorrean babas cuando él dice esas vainas y... No. Entonces en Serbia serán súper antivacunas. Tiene 20 títulos, pues déjenlo. Están muy de acuerdo con él, te digo. O sea... ¿Lo defienden en las noticias y eso? Todo lo que le pasó a él. Comunicación. Y se volvió un problema político. O sea, Serbia entró en problemas diplomáticos con Australia. Es absurdo. Y este tipo, o sea, increíble. Bueno, ya volvemos, ¿no les parece que tenemos un arepazo buenísimo? Bueno, rico, listo. Rico, hombre. Bueno, son 2 números. ¿Ah? Los tienen que poner en orden, yo los voy a leer en orden. El primero es el PSG. es un número del PSG. Y el segundo es el Real Madrid. Como pongan los números, es el primero PSG y el segundo Real Madrid. ¿De acuerdo todos? Ok. Okay. Uno pertenece al PSG, el primero que pongan, yo lo leo para que se ahorren el tal persona tal. No, solo son 20 segundos, son dos números. Ponen tal y tal. El primero PSG y el segundo corresponde al Real Madrid. Sí. Número de socios de cada club. Número de socios de cada club. Música, por favor. Dependiendo, socios de cada club. Creo que me quedo un poquito corto, la verdad, pero bueno. No sé si menos poquitos, uno si para muchos. Orlando Rivera, menos uno para Mónica Martínez por contestar tarde, menos dos. No, te entró tarde. No, menos dos para no los porque dos. A Nicolás y a María Juliana le entraron temprano. Pero de pronto lo enviaron un poquito antes. Es que se mandan antes. Pero no antes de que se acabe la música. No, lo mandaste después de la música Orlando también, cuando se acabó. Es que no va a negociar. María Juliana, 10 y 15. Menos uno para María Juliana Correa. ¿Cómo? Son muchos, muchos. Los que 10 socios. ¿Socios? Poquitico. Socios son los que van a los estadios. Claro. Ah. De hecho, pero Nico, de tampoco cante hay gente Victoria, que socia que no va al estadio. Menos uno para María Juliana, por favor. Hay gente que no va al estadio. No, siendo socio. ¿Del equipo? Sí, son ellos, ¿no? Hay socios en el mundo. Digamos, del Real. No, no, no. Yo voy a leer lo que dice. Esa figura del yo en este no momento conozco. Sí les pido que vayan y busquen el país. Explícame. De Madrid, martes 15 de febrero de 2020. Voy a leer unas estadísticas antes, después leo esta y cualquier cosa si me muero la pena, pero mi fuente es esa. Año de nacimiento, PSG. 70. 1970, Real Madrid, 1902. Títulos totales, PSG 45, Real Madrid 91. Títulos de liga, PSG 9, Real Madrid 14. Títulos de Champions, PSG 0, Real Madrid 13. Presupuesto actual, PSG 620 millones de euros, Real Madrid 695 millones de euros. Seguidores en redes, PSG 122 millones, Real Madrid 269 millones. Ventas desde 2011, PSG 455 millones y Real Madrid 907. Socios, PSG 35 mil, Real Madrid 93 mil. Ah, no, yo estaba pensando en pues que era difícil, pero pues era difícil. A mí lo único que me importa es proteger los intereses de mi pequeño Nicolásito. Un pequeño granjerito. ¿Cuál fue la respuesta de Nico? 88, 700 mil, pero 80 mil, pero el tipo está en la proporcionalidad, por lo menos 80 mil. No tiene nada, o sea, no dijo nada, pero no puso 10 personas y 15 personas. Yo pensé que es un poco más delicado. Como dueños del equipo. Es que hay varias figuras, por ejemplo, de socios, ¿me entiendes? Pero yo pensé, ¿quiénes son los ¿cuántos dueños tiene el Real Madrid? Yo puedo no, no, los socios de un equipo. No puedes comprar es acciones. Que el Real Madrid es de los hinchas. No es lo mismo. Pues, no es lo mismo. Yo pago una inscripción para ser socio del Real Madrid. Es decir, yo pago por esa. ¿Como una membresía? Por esa membresía, exactamente. Ya. Pero si tú estás, por ejemplo, claro, en Madrid. Es un club. Tú puedes comprar. Al ser socio tienes prioridad para comprar un abono para ir al estadio. Ah. Si yo estoy fuera del país, puedo ser socio, incluso podría ir al estadio si pago un extra, pero es más difícil, o sea, que me den a mí boletas porque los socios tienen prioridad a los que viven en España. Ya entiendo. ¿Los socios pagan anual? Claro, claro, tú tienes que pagar una cuota mensual. Sí, como... Por ¿cómo va a dar el paso, María Juliana, después de esta debacle con la que nos despertaremos en este momento? Bueno, pues las cosas están así, Jaime. Mónica tiene menos 21 puntos. Yo tengo menos 19. Y Orlando tiene menos 18. ¿Y qué más? ¿Y ya? ¿Y qué más hay, perdón? ¿Y Nicolás? Pero Nicolás tiene 5 puntos, ya sabemos. Ah, ok. Bueno, pero entonces ya queda muy claro que no hay competencia. Orlando, ¿usted quisiera aportar algo a la situación? No, sí hay. En la parte baja de la tabla está muy competido. Sí, está muy reñido. Muy competido, perdóneme. ¿Usted tiene algo que decir, Orlando? No, nada, en absoluto, nada. La competencia en la B está muy difícil. ¿Considera que Nicolás es superior a usted? Eso es lo que considera el director. Y entonces, la verdad es otra cosa. Que el director lo defienda es otra cosa también. Polémico. Pero un minutico, polémico. Es que yo contesto tarde, no puedo. No, ese es el pensamiento del director. Y yo no puedo decir que el señor sea mejor o peor. Acuérdese lo que dice Desiderata. No te vuelvas vano y amargado, porque en el mundo siempre habrá personas más grandes que tú y personas más pequeñas que tú. Esa es la idea, más o menos. Entonces no podemos entrar en comparaciones. Noruega, 12 medallas de oro en los Olímpicos. También. Alemania, 9 y Estados Unidos, 7. Noruega es el campeona hoy de los Olímpicos y los chinos hoy se ganan su 6ta medalla de oro en el Snowboard Big Air Competition. Qué jartera aplastarse a ver esa vaina 3 horas. Uy, no, tranquilo, hombre. Es que déjelos. Nosotros no nacimos en ese territorio. Nosotros difícilmente vamos a Villa de Leyva a ver nieve. Eso es todo lo que nos pasa. Sí, no es tan sencillo. Sí, nosotros, ¿qué? Nada. ¿Dónde está la nieve en Colombia? Aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Quién sube hasta allá arriba? Nadie. Bueno, un granizo, digamos. Granizo. Más granizo de nuestra nieve. Unas pepotas. ¿Dónde se esquía en Colombia? ¿Cuáles son los campos de esquí? Las pistas, no hay. Entonces, nosotros fuimos educados pues con la ley del plátano y el machete, y yo soy contento de eso. Nos gusta el mango, el banano, ¿no? A Orlando le encanta el banano. A mí me gusta nos gusta el banano. La guama. A mí también. La guama. La guanábana. Las uchuas es lo más frío que se da en Colombia. El agua es. Jugamos tejo. ¿Te gusta el banano? Hola, Nico, esa. ¿Qué? Yo no sé, Orlando, es que... su opinión. Ah, ¿qué tal, Jaime, Nico? Despegamos. Como el director lo defiende, pues entonces, pero mire con las charadas que sale el señor. Charadas, sí, qué palabra. Sí, entonces yo no sé. Mucha defensa, pero los hechos demuestran otra cosa y las charadas. Gran palabra. Que el señor ahí. Qué gran palabra. O sea, es la chabacanería. Pero total. Las charadas. ¿Sí es como lo hace quedar mal, director? Usted respaldándolo y el señor haciendo quedar como... No, yo lo respaldo en un concurso, pero a mí no me gusta que empiece a hacer todo doble. ¿Qué? Todo morbo. Todo doble sentido. Pero ustedes no, que son muy mal pensados. Y morboso. A Orlando le gusta el banano. A Orlando le gusta el banano. Dijeron, listo. Oro. Orlando, algo Mónica vamos también. Con música Mónica mejor. También. No, solamente me hace... A ver, Cris, diga usted también, encanta. Pues. ¿Cuál es la ciudad italiana donde le gusta ir tanto de vacaciones, Nicolás? Calvo. ¿Cuál? Le encanta a usted, que siempre saca notas de allá. Tengo miedo. ¿Cuál? Ojo, Orlando. Sí, hola, tengo en miedo. Italia. Hola, queda en Italia la ciudad. Miedo. Le Hágale, encanta. ¿Cuál es? Bérgamo. Le encanta ir de vacaciones. Uy. Que hay sin buenos paisajes allá. Sí, o sea, vamos con música. No, de verdad. Voy ahora con una canción brasilera, un clásico de Marcus Valle, que es una de las leyendas de la bossa nova. Originalmente en portugués se llamó Grilus, y esta versión en inglés la grabó Emma Bunton, ex Spice Girl, en su álbum Free Me del 2004. Aquí está Cricket Sing for Ana María. Y yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y bueno, Lionel Richie, todos conocemos más o menos su trayectoria. Fue vocalista de Commodores, hizo una carrera en solitario también muy exitosa, y estuvo hablando, o lo entrevistaron con la revista People, y entonces le dicen al hombre, bueno, ¿qué, y usted qué? Bueno, le empiezan a hacer toda serie de preguntas, y entre las preguntas, o entre las revelaciones que hace Lionel Richie, dice, es que vea, sabe que yo estuve en algún momento muy fregado de mi voz. Muy fregado. ¿En qué momento? Imagínese que dice el hombre que en los 80s tenía reflujo ácido. Y entonces ese reflujo hizo que le empezara a molestar mucho la garganta. Claro, le salen hiatos. Exactamente. Los antes sí, de claro. los nódulos. Tal cual. Y entonces el hombre se había acabado de divorciar de su primera esposa, de Brenda Harvey. Y pum, le sale esto del reflujo y tal. Bueno, lo operaron 4 veces. Él dijo, vea, yo de vainas. Sí, 4 operaciones en la garganta. Dijo, yo de vainas no me quedé, no ¿sin, me quedé voz? Sin voz. Pero más porque desde entonces no existía el láser, ¿no? Nada, exacto. No, era nada. Puro escalpelo y hágale. Y el tipo, 4 operaciones. Se vio sometido Lionel Richie y esa fue la revelación que hizo para People, que estuvo a punto de quedarse sin voz. Creo que más operaciones que Robert Plant. Seguro, claro, que él también... Increíble. También Robert Plant sí que se le afectó la voz. Mucho, uy. Muchísimo, muchísimo. Él sí que tiene la voz muy afectada. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe con los guapos. Un 55% de los británicos respalda el deseo de Isabel II de que la duquesa de Cornwall sea la futura reina consorte. Camila Parker Bowles ha resultado ser la confirmación de que, llegado el momento, la tradición y el peso de la historia salvan al Reino Unido de sus arrebatos continuos de cursilería y sentimentalismo. Isabel le dijo, tú serás la nueva reina consorte de Inglaterra, y les debo decir, contra todos los pronósticos que ustedes tenían, que con un 34% de apoyo popular según el tracking de los miembros de la familia real británica, que actualiza con frecuencia estos resultados, Camila sigue ocupando un modestísimo 10º lugar en la lista de preferidos que encabezan Isabel II y su nieto el príncipe Guillermo, pero los británicos, empujados como en otras ocasiones por el respeto reverencial que sienten hacia la reina, han hecho las paces con su... Han hecho las paces ¿las con... paces con quién, perdón? Sí, quién sabe. Han hecho las paces, digamos. Sí, lo importante, como lo, que haya paz. Lo importante. Bueno, porque Camila, la sí. presencia de Camila fue bastante controvertida desde un comienzo, por lo desde que el día uno. Claro. Sí, pero a Harry por no ser la oficial, ¿no? Le ha caído muy bien ese anuncio de que va a ser reina consorte. Gracias por mantenerme, pero quisiera terminar mi nota. Muchas gracias. Por supuesto. El sondeo express de JJ Partners, horas después de que la monarca expresara, con ocasión de sus 70 años de reinado, el deseo de que Camila fuera llamada reina cuando llegara la ocasión, obtuvo el respaldo de un 55% de los consultados, casi 30 años después de aquel periodo en el que la duquesa de Cornwall no podía ni siquiera pisar la calle. Camila se dispone a ocupar el lugar que le corresponde, reina de Inglaterra consorte. Quiero darle las gracias a Camila por esa paciencia, por haberse aguantado que obligaron a Carlos a casarse con Diana, cosa que él no quería hacer. Él quería a Camila, él copulaba con Camila. Y si ven la película, no sé si hay una película de eso, será The Crown, creo que es la serie. Pues The Crown es sobre la reticencia. No, yo ya la vi toda, Emilio, ya la vi toda. The Crown, no, The Crown, no, The Queen, perdón. Estaba pensando en The Crown. No, The Queen no tiene nada que ver. The Crown, ahí sale todo ese tema de es que la última temporada es con Diana, Lady Di, que la niña se ganó un pocotón de premios. Y ya viene otra temporada. Entonces, pues fue maldecida, especialmente por la reina. Y por la hermana de la reina. Y por la mamá de la reina. Y por el esposo de la reina, por Edimburgo Felipe, que en paz descanse, murió sin dientes, y los que tenía eran solo como unos ñoquitos de oro muy antiguo, oro de 14, creo, no llegaba ni a 18. En esa época no había esa aleación. Entonces, pues yo muy contento, y Nicolás, que hemos esperado esto, pero sí les quiero decir de corazón en esta sección de los guapos, que no hallo el momento de ver la coronación de Carlos como el nuevo rey de Inglaterra. No sé, lo siento mucho, pero y espero reunirme con Nicolás. Lo invitaré a desayunar, porque esa será la hora en que el hombre sea coronado en Inglaterra. Y mandaré, pues, y solicitaré que alguien experto nos haga 18 huevos claro. tibios. A escoger uno. A Nicolás duros, porque a él no le gusta lo tibio. No. Para que él toque a ver qué yema le gusta, que sea densa. ¿Cuál está en el punto exacto? Exacto. Del gusto del mío tiene que ser muy tibio. ¿Ves? Eso es lo que nos hace tan especiales en el repaso, la diferencia de personalidades. No siendo más mi nota, le puedo dar paso a otra persona porque Nico estaba comandando esta sección y no sé quiénes hablaron y quién no. Solo que es que tengo un pequeño enredito, pero ahí estoy en la resolución. Adelante, Nicolás. Bueno, pues... ¿Estamos con guapas? Sí, estamos... No, yo sé quién sabe. No, no, yo sé quién sabe. Ok. Ustedes... Yo tengo de una guapa... Y además que yo creo que se revela hoy, y es que Naomi Campbell posó por primera vez con su bebé para la portada de Vogue. Pues sabemos que Naomi Campbell tiene 51 años. Y pues es muy raro porque en mayo del año pasado había revelado que había nacido su hija, nadie la conocía. Sí. Y de pronto hoy en Instagram puso pues que no había querido contar si estuvo embarazada o si recurrió a un vientre de alquiler, que eso lo va a revelar en un libro que todavía está por escribir. Y aunque muy pocas personas sabían sobre la llegada de su primer hijo, pues ella dijo que siempre sabía que algún día sería madre, que es la alegría más grande que jamás podría haberse imaginado y que tiene la suerte de tenerla y que lo sabe. Y pues sale muy guapa, ¿no? 51 años con su hijita que ya tiene 9 meses. Es su primer hijo, ¿no? Es su primer hijo. Es probable que haya sido vientre de alquiler. Sí, pues muy difícil, ¿no? A los 51 sí, años. Y a los 40 es un riesgo. 51 años, fuera de eso. Primer hijo, muy, muy, muy difícil. Mm. Y bueno, y tampoco se sabe quién es el papá. Entonces ahí ya hay como dos indicios de que podría ser vientre alquilado. Bueno, pero chévere. Divino. Bueno, cuando bebé. ¿Tú tienes, yo sé quién sabe, María Juliana? Sí, Nico, con Luis Díaz. A ver. Y es que está de amores en Inglaterra, le ha ido muy bien en esta nueva etapa. No. ¿Qué pasó? No, es que tengo un problema en el labio. ¿En el labio? Ah. Le ha ido muy bien en esta nueva etapa de su carrera en el Liverpool. Pues hoy, en la rueda de prensa previa al partido de mañana entre el Liverpool y el Inter de Milán, Jürgen Klopp se volvió a derramar en halagos para el jugador colombiano. Dijo que es un gran futbolista, que nunca ha tenido un jugador como él. Y que le encanta que nunca para de sonreír. Parece que Jürgen Klopp está muy contento con el fichaje del colombiano. Bueno, vamos a ver. Lo importante es que haga goles, ¿no, Nico? Sí, bueno, y que sea importante para el equipo, no solamente que haga goles. Una vez, ¿no? Apenas. Los defensas no hacen goles. Contra Leicester jugó. Que no se vuelva farandulero. No creo. No, eso sí no lo garantiza nadie. No creo, no lo veo con ese perfil, digamos. Esperemos, ¿no les parece que esperemos a ver cómo le va a este dejémoslo, muchacho? Ojalá bien. Un hijo tan querido, buena gente y sencillo. Esperémoslo. Buen muchacho. No lo inflemos, esperemos porque exacto, el chino dejémoslo más sencillo, de mejor, ¿sí o no? Sí, total. Es que todos estos que pasaron por nuestras vidas. Yo solo tengo una crítica a tres, pero pues yo para qué vuelvo y digo lo mismo si nadie me cree. Pero fresco, tranquilo. ¿Cuál es tres? Yo pensé que solo uno. No, son tres. ¿Inflados? Inflados, pero voy a dejar así. Tranquilo. Porque para que Nicolás empiece, déjelo. Pues yo no, pues para qué, yo me voy a. Bueno, mire, voy a comerme mis palabras, oigan. A ver. Ah, pesado. Uno. ¿Qué dice? David. No. Dos. Santiago. El tres. No dice nada. Ahí se las comió. Me comí las palabras, pero. Están buenas, Jaime. Terna de cretinos. Bueno. Ah, y falta otro, ¿no? Son cuatro entonces. Cuatro. Bueno. Me duele el labio. Cuatro, son más. No dije nunca Falcao, por ejemplo. Ese está en otro nivel para mi gusto, por buena persona. Tremendo. Es diferente como ser humano. Es que hay que ser buena persona ahora, como dice mi hermano Alberto. Todo el mundo es buena gente. Ah, eso sí es verdad, de acuerdo. Estoy, pero más de acuerdo bueno. Nunca puedo estar. Listo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, Dinamarca, el mundo, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Dicen lo siguiente Dinamarca, que me llama mucho la atención. Dinamarca, perdón, pasó de ser el país más complicado con el tema del COVID a decir a partir del 1 de febrero, oiga, ¿saben qué? Aquí no hay eso, hagan lo que les dé la gana. ¿Ah, sí? Sí, Dinamarca, dicen, se pueden arrepentir de ir muy rápido. Dinamarca dice que cambió de estrategia después de no haber permitido entrar al país. Hoy en día, pues las cifras de fallecimientos son muy grandes y todo, pero comparadas con el resto de Europa son pequeñas. En Dinamarca el 69% de la población tiene ya la tercera dosis. Eso no es malo. No, muy bueno. Es que están muriendo un poquito más, pero hoy en día se dispararon las cifras porque no hay medidas. En Dinamarca usted puede llegar, o sea, el sitio para Djokovic para ir es Dinamarca. Dinamarca y Paraguay. Y Paraguay. Eso es lo que quería decir. Nico, yo sé quién sabe, lo que usted lo sabe, bien picado. Le quería complementar sobre su nota que al comienzo de la pandemia hubo dos países que fueron ejemplares en cuanto a su manera de tratar la pandemia por fuertes restricciones. Y fueron Dinamarca y Noruega, hablando de los países nórdicos. La oveja negra, digamos, de esa triada fue Suecia. En algún momento, de hecho, despidieron al ministro de Salud de Suecia porque él recomendó inicialmente, cuando aparece por primera vez el COVID en 2020, él dice, nosotros no vamos a tomar ninguna clase de medida especial. Aquí vamos a seguir nuestra vida común y corriente normal. Las cifras de Suecia fueron altísimas en cuanto a la variable, pues, población versus mortalidad. Y el ministro de Suecia, después empezaron a investigarlo, dijeron que no había sido lo suficientemente científico para tomar aquellas decisiones. Bueno, el tipo termina cediendo su cargo porque en algún momento Suecia empieza a hacer restricciones muy fuertes. Y el tipo, el ministro, se vuela de su casa para ir a visitar a la novia. ¡No! Y el tipo lo descubren. Era una joyita. Y lo tenían ya pisteado. Sí. Ah, claro. Entonces dijeron, a ver, este man en qué pisteado. Se equivoca. ¿Qué va a hacer? Claro, el hombre se escapó en plenos fuertes restricciones que les tocó poner en Suecia por las cifras. Seguramente. Y el hombre, ministro de Salud, se voló a visitar a la novia en esas restricciones. Genio. Entonces, chao. Lo sacaron. Digamos, fíjese que los ejemplos de los países nórdicos a veces cuadran y a veces no. Claro. Y bueno, vamos entonces ahora a continuar con algo de música y les tengo un adelanto de lo que va a ser el concierto en El Sabor de la Noche hoy. A las 8 después de los originales, y es la segunda y última parte de Sir Paul McCartney en vivo en el City Field de Nueva York. Esta canción fue un tema que él hizo originalmente con Wings y aparece en la banda sonora de una película que nos encanta, que es muy muy favorita por estos tiempos de los Oscar. Es la película Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Aquí está Let Me Roll It. La FM en Cali, 98.5. En los originales, la nota tecnológica. Nota tecnológica, y ustedes saben que uno debe ser muy cuidadoso con los datos crediticios. Uf, y ahora más que nunca. Siempre. En las redes, pues esto pasó en Texas. Y es que estaban vendiendo las boletas para el concierto de Bad Bunny. Ay. Y entonces ustedes saben que en esos eventos virtuales pues se hacen filas, ¿no? Virtuales. Sí, sí. Para alcanzar las boletas y tal. Bueno. Hay una cosa que le advierten a uno que es importante, es cuando usted va a hacer un pago o cuando vaya a hacer una transacción, oprima una sola vez el botón. tan, que eso es lo que no genera. No se desespere. Claro. Tenga paciencia. No se enerve, fresco, que eso... Eso en algún momento funciona. O sea, usted para hacer un débito para pagar, usted hace un clic. Ya, con eso basta. Bueno, pues ocurrió que una niña dijo, bueno, yo quiero ir a Bad Bunny. Entonces compraron las boletas y tal. Entonces el papá le prestó la tarjeta de crédito. Claro. Primer error en una serie de errores. Sí. Exactamente. No le sueltes la tarjeta de crédito a tu Pero a veces los papás son como, ay, hágalo usted, tome mi tarjeta. Bueno, y entonces la niña dijo, pues bueno, vamos a hacer el registro, ta, ta, ta, ta. Y no sabían que eran dólares la vaina. Y las boletas. Bueno, todo estaba muy confuso. Finalmente, la mujer espichó, tan, tan, tan. Valor de la cuenta, $10,500. $10,500. ¿Cuántas boletas compró, por Dios? De pronto le dio muchas veces al botón. Bueno, las puede revender. Están caras, revendidas. Bueno, qué pena con ustedes, pero es que no tengo problemas de logística. Qué pena con ustedes. Es que se dañó, se desconfiguró un aparato. Entonces no me oyen. ¿Qué hacemos? Por favor, díganme qué hago. Nada, ¿no? Ah, no te preocupes. Tecnología. Nico, estamos en la nota tecnológica. Sí, es que acabo de dar la nota tecnológica. Es que traté de hablar con Orlando, pero no me para bolas. Pero bueno, estoy ahorita con Cristian directamente. Hay un escudo antimisil de la OTAN, ¿lo conocen? No. Tiene tres puntas. Una punta en una base naval en Rota, España. Una punta en una base naval en Rumania. Y una punta en una base naval en Alemania. Y una punta en una base naval en Turquía. Y los rusos están muy bravos porque dicen, mire, todos los que tengan una punta de esa escudo antimisil son enemigos nuestros. ¿Qué es lo que pretende eso? Es que cuando disparen un misil, lo agarren en el aire y lo difundan, lo dañen. Pero es que estamos hablando de unos términos muy grandes tecnológicamente hablando, ¿no? Sí. Ahora, no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que no ha pasado nada. No, por ahora nada. No ha pasado nada. ¿Y puedo decirles algo? Que no pase nada. Sí, mejor. Ojalá. Estamos ricos, ¿no? Rico. Sí, ¿para qué? Pero es que ¿para qué? Díganme. Bueno, los colombianos seremos los últimos marginados o maltratados de la guerra, porque no sé si se han mandado aviones y bombardieros y navíos. No, todavía no, ¿no? No. No hacemos parte de la OTAN, ¿no? Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Exacto, sí. No estamos allá, ¿no? No. Somos caribeños, ¿no? Y del Pacífico. Bueno, nota tecnológica, los dejo, pero es que Orlando me está metiendo ahí en la mitad no quiero dañarles el caminado. Nico, por favor, qué pena con usted. Bueno, ¿nota tecnológica tienen? Sí. Si hablamos de tecnología, hay que hablar de Bill Gates. Sí, claro, bueno. Que cuando se habla de tecnología, Bill Gates es uno de los pilares más importantes. Pues aunque este hombre ya no sea el más rico del mundo, pues el impacto que ha tenido sobre el mundo de la tecnología es indiscutible. Todo lo que logró hacer Bill Gates obviamente se debe a años y años de dedicación y de trabajo. Sin embargo, habló de que se arrepiente Bill Gates en la vida. Pues dice que estuvo tan enfocado en revolucionar el mundo de la tecnología, en estudiar todo lo que pudiera y en hacer todos los seminarios posibles, que se arrepiente de no haber socializado lo suficiente cuando era estudiante en Harvard, que le hubiera gustado conocer más gente y desarrollar otro tipo de inteligencias, como la inteligencia emocional, tener más amigos y vivir otro tipo de experiencias en su vida. Pero de pronto se le hubiera quitado la posibilidad de hacer lo que hizo. Claro, por supuesto, pero bueno, en este momento, en retrospectiva, él piensa que quizás hubiera podido equilibrar un poquito más las cargas. Claro, que se lo hubiera tomado un poquito más tranquilo. Moni, ¿tienes nota tecnológica? Sí, yo voy a insistir con el tema del metaverso y voy a insistir con el tema de los NFTs porque es lo que va a pasar y es el internet del futuro. Entonces, vuelvo y repito, digamos rápidamente qué es el metaverso y es un concepto de un universo 3D que está en línea, en donde los usuarios pueden trabajar, reunirse, jugar, socializar, todo lo pueden hacer aquí en este espacio 3D. Pues hoy la noticia de tecnología con el tema del metaverso es que Disney ha comenzado su desarrollo. Disney ya dio los primeros pasos. El elegido fue Mike White, quien era el vicepresidente de Disney de experiencias del consumidor y narrativas, pues ahora lo va a hacer, pero a través del metaverso. Según la explicación que le ofrece Disney a Reuters, pues Mike White tendrá la misión de ayudar a definir cómo los consumidores van a experimentar la llegada de Disney al metaverso. Cuando usted, bueno, los que ya están en el metaverso, ya tienen Bitcoin, ya tienen todo el tema de la blockchain, ya tienen su avatar, van a poder encontrar próximamente Disney. Ya McDonald's ya hizo registro de la patente para poder ingresar también en el metaverso y así cada empresa que en la vida real existe está llegando al metaverso y por supuesto tienen que patentarlo para que ellos también sean los creadores en la vida virtual. Muy bravo, ¿no? Uy. Yo todavía no entiendo bien ese... Es un tema. Estoy en el ABC. Estoy tratando. Pero tenemos que aprenderlo, Nicolás. Sí, tenemos que estar ahí. Este año no pasa. Eso, muy bien. Bien, mi hermana es la que me entrena. Y vamos a continuar ahora con algo de música a esta hora. Y es que el turno es para uno de los invitados que va a tener el Festival Estéreo Picnic este año, que es Nile Rodgers, con su banda legendaria Chic, que es una de las bandas más importantes del disco. Pues bien, Chic entre 1992 y el 2018 no sacó un disco en estudio, es decir, pasaron 26 años sin publicar un álbum de material nuevo y finalmente lo hicieron en el 2018 con un álbum que se llama It's About Time, que era un disco que tenía muchos invitados especiales. Estaba Elton John, estaba Emily Sandé, estaba un poco de gente y además estaba un gran pianista de jazz francés, Philippe Sess, y esta canción que van a oír la hacen con él y es como una especie de disco con toques de jazz, podríamos decir. Esto se llama State of Mind. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Yo no sé por qué siento que este muchacho nace todos los días. Matemático, físico, astrónomo, inventor intelectual italiano. Nico, ¿quién es? No, ¿quién será? Galileo Galilei, ¿no lo siente que siempre nace? Sí, no. Y yo sí. Fallece en 1642. Jane Seymour, actriz británica, linda. No sé si la recuerdan, ella fue chica Bond, ¿no, Emilio? ¿Jane Seymour? Creo que sí, ¿no? Claro. Creo que sí. Jane Seymour es de The Man with the Golden Gun, creo. Ya te verifico exactamente de qué película no, fue. No, era una beldad. Nico, Matt Groening, productor y escritor de Los Simpsons. Simpsons, sí. Y Futurama. No, fue Live and Let Die. Ah, Jane pero Seymour. Sí tenía algo yo de razón, Ana. Ella salió con el difunto. ¿Cómo se llama el difunto que se cayó de un caballo que era Superman? Christopher Reeve. Ese señor. Ella sale con él en una película que se llama Somewhere in Time. Que ella se devuelve al pasado con él. Y es un romance. Uh-huh. Pero Christopher no era un buen actor. Él le queda difícil hablar. No sé si ustedes lo recuerdan, pero en Superman él le costaba trabajo conversar. Sí, no era tan fluido. Sí. ¿No? Y después del accidente del caballo, pues quedó un poquitico más difícil, complicado. Claro. Pero no, pues, es una coincidencia. Christopher McDonald, actor americano. Gloria Trevi, cantante mexicana. Mira. No, pero yo sí quería hacerle solo un homenaje hoy. Y mil disculpas a todos los oyentes, pero hemos tenido un par de rollitos técnicos de la caja de conducción de Orlando. Y otro rollito ahí, pues, que no es de rigor comentar. Pero quiero hacerle un homenaje a Nat King Cole. Él se murió muy joven. los 35 años o 36, en el año 65, él nació en el 19. Y pues fue el primer crooner de color importante en Estados Unidos, y con una voz muy galáctica, muy sensual, muy linda. Y de ahí nació Natalie Cole, que según Nicolás, pues acabó con todo el legado de su papá. Nicolás, su opinión. Sin pues duda, es que lo revivió supuesto. En todos los discos, de Unforgettable en adelante. Ella fue la pero que sí me gustaría oír la imagen o el pensamiento crítico de Nicolás sobre lo que Natalie Cole sintió en esos terrenos bajo tierra, que usted me decía que él se conmovía ya hecho una piltrafa de huesos, Nicolás. Claro, es que lo único que hizo ella fue exprimir cada denario, cada lempira, cada lira. Todo para sacándole jugo al cadáver, a un tibio de su padre. Oígame, pero la ley. Ahora se ganó 7 Grammys con ese intento, ¿no, Nico? Honduras, incluyendo álbum del año. De Honduras, creo que es, ¿no? La lempira era de Honduras, ¿no? Sí, creo que de Honduras, sí. Es una moneda fuerte, ojo. Hermosa moneda. Sólida. ¿En qué gana usted? En lempiras. En lempiras. En lempiras. Ahora, Nico, ella venía de un mal momento, ¿no? Ella empezó una carrera muy exitosa queriendo justamente separarse de su papá. Nada que ver con él. Y a los 15 años dice, no, ¿saben qué? Por aquí es la vuelta. Hizo ese disco y se ganó 7 Grammys. Y ahí sí el papá, ay, qué berraquera el papá. Ah, es que también la gente... ¡Ela, hombre! Nico, sí, usted se ha vuelto muy... No, estoy tragada de mi papá. Uno se debería defender el apellido por lo que sea. No, que va, pero... No, pero ella tuvo una carrera... Ella tuvo una buena carrera de solista. Sí, supuesto. Fue que la dejó... Antes de Unforgettable tuvo una carrera maravillosa. Se arrancó con mucha energía y fuerza. Y después se volvió cantante de jazz, que me parece que fue lo mejor que hizo. Y también chévere, claro. Maravillosa. No, pero ella hizo... Es que hizo no solamente Unforgettable, sino hice otra canción en otro disco que se llama When I'm Falling in Love, creo, de su papá. Ah, con él, no, y también después al final hizo Natalie Cole en español y también estaba él cantando Acércate Más ahí con ella. El último disco de ella. Bueno, pero también uno tiene derecho a usar al papá. No. Pero es que de pronto nunca le dio nada. No, olvídese, mejor. Bueno. Nat King Cole. Una rémora. Deje, hombre. Qué cosa contigo, ¿sabes? Bueno. Perdón. Déjela, hermano, que ya está cansada. Bueno, Emilio, ¿qué vamos a oír? Pues esta es una canción originalmente alemana que Nat King Cole hizo muy popular y es de un ídolo de Doña Josefina, de Bert Kanfert. No, hombre, grande. Sí. Esto se llama L-O-V-E. Magníficos arreglos. ¿De qué año es eso, Emilio? Eso es del 65, de lo último que él grabó, de hecho. Bueno, pues voy a poner algo pues que él algún día pensó que él hablaba español. Y pues yo compré ese disco y creo que te regalé una copia. Y ¿sí? Son los boleros en español de Nat King Cole. Y me parece que él habla un poquito raro. Eso aquí, claro, fue muy popular, ese disco. La gente aquí en Colombia conoce a Nat King Cole por esas canciones. Bueno, pongámoslo. ¿Qué vamos a oír? Aquí está Aquellos Ojos Verdes. Bueno, muchachos, este es un repaso muy particular. No quisiera que pensaran que lo diseñé en homenaje a Nicolás Samper. Lo primero que les quiero rogar, y lo segundo es que yo creería que la persona que va a ganar es Nicolás Samper. No sé qué opina. Está bien. Nico, su opinión. Pues, es cuestión de ver la tabla de posiciones y listo. Orlando, ¿su opinión o quieto? Mejor callar. Muy concentrados. El primer arepaso, el que lo acierte tiene más 2. Pero si cualquier persona falla con la única condición de que diga solo un país, que no diga una ciudad ni una capital, sino un país, no le pasa nada. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? El que acierte más 2 y el que no acierte no le pasa nada. Siempre y cuando no cometa un error que ponga en vez de una ciudad o un país, que ponga un número de grados centígrados. Ustedes me entienden lo que a veces pasa, ¿no? Sí. Listo. Listo. ¿Cuál es el país en el mundo que hoy tiene la menor cantidad de casos de COVID por cada 100.000 habitantes? ¿Cuál es el país del mundo que hoy tiene la menor cantidad de casos de COVID por cada 100.000 habitantes? Voy a corregir. ¿Cuál es el país hoy en día que tiene el número menor de muertos de COVID, que es muy diferente, no casos, el número de muertos de COVID por cada 100.000 habitantes? Ahora sí, música, no va a leer nada. Si alguien tiene una duda, la respondo por mi error. Pido disculpas a la audiencia y a los participantes del concurso. Muy distinto casos de COVID, sí, que muertes de COVID por cada 100.000. Ninguna la sé. Luego la última línea, ¿no? ¿Están de acuerdo todos que leer la última línea está bien? Sí, señor. María Juliana, Islandia, incorrecto. Orlando, Israel, incorrecto. ¿Por qué cambiaste a deshoras, Mónica? Bueno, entonces lee la anterior, tranquilo. No, me da una pena contigo terrible. Contestaste bueno, a destiempo. No, pero la primera está bien. O sea, no sé si esté bien, pero... ¿Pero por qué cambiaste la mitad de la reunión? Menos dos. Ay, para no. Mónica Martínez. ¿Por qué? Lo siento mucho. Pero yo te porque no puedo estar leyendo resultados y en la mitad de los resultados que cambies el resultado. La correccional. No leo nada de lo tuyo. Ok. Puedes participar en la segunda tarde. And when my wife tried to... ¿Ya leí los de todos? No. Y Nicolás, Nueva Zelanda, Orlando, Israel, María Juliana, Islandia, Mónica, menos dos. La respuesta es Burundi. ¿Ah? Por eso no era muy me difícil. Diga Burundi. 0.33 casos de muertos por cada 100.000. O sea, el 0.33% es tres veces menos de uno, ¿ok? Mm. De una persona. O sea, una tercera nada. Parte de persona. Nada. Y ahora sí el arepaso sí va con toda. Y aquí sí hay más uno y menos uno. No, o lo volvemos a hacer así, más dos, pero también menos uno al que yo piense que está más frito. Sí, como no, quiera. Hagámoslo normal. Yo tengo no, ahorros. Normal. Yo tengo ahorros. Ya me... Usted fresco, usted quédese callado. Estoy, Nicolás. No, callado es menos dos. No. Yo no te la he pensado así, el segundo repaso te hubiera pensado que fuera ya como es. Claro, les voy a dar una pista. Son países que, a diferencia de otros países que han decidido optar por aprender a convivir con el virus, son países que han optado porque no puede haber nadie con virus. Segundo país en el mundo con menos personas muertas de COVID por cada 100.000 habitantes. Por favor, ya di pista. Considero que esa no es difícil. Después de la pista. ¿Qué dijiste, Orlando? Israel. No, hay un pocotón de casos. Está muriendo mucha gente. Nicolás, ¿qué dijo? Nueva Zelanda. María Juliana. Nueva Zelanda. ¿Y Mónica? Nueva Zelanda. No, no va a castigar a ninguno. Bueno, la historia es súper fuerte. Es un país donde cuando hay dos casos o tres... meten a 3.6 millones de pesos de personas a la casa 90 días. Es un país donde hay 1.500 millones de personas. Es un país donde nació el COVID y es un país que hoy en día no tiene COVID. Es un país cuya política es cero COVID y no ¿China? Aceptan vivir con COVID. Mire. Lo pensé. Mico, ya sabemos cuál es, ¿no? Sí, claro. Esa es la historia. China. Lo pensé. Mire, pues. Lo pensé. ¿De verdad? Sí, porque ellos están. Hemos hablado mucho de eso, que hay un contagio o hay algo, inmediatamente se encierran, inmediatamente mandan a los campos estos de aislamiento, pero pensé, pero hubo demasiados muertos al principio. No, ¿tú sabes cuánta gente se murió en China? Yo no lo pensé porque hoy hay un titular que en Hong Kong, que ahorita están como en alerta porque hay un montón de contagios, como que son tan... Pero es que con Hong Kong no es China. No, por eso, pero no sé, como que sentí que eran como muy, muy cercanos. ¿Pero no se murieron muchos al principio de la pandemia, Jaime, en China? Mira, yo creo que lo que pasa es que yo, también Nicolás sí sabe esto, pero ellos no dan los datos ciertos, es un país... Sí, los datos no son tan confiables. Pero hoy en día los casos no superan más de 100.000 casos. Hoy. Sí, allá es tolerancia cero. No, allá sí. No existe ninguna posibilidad de nada. Mm. O sea, no hay nada que hacer. Entonces la respuesta era China. El primero Burundi, sí, no, ni idea. No sé si lo agarraba, era nadie, yo. Pero por eso ofrecí un más dos, mío. Y si alguien hubiera contestado China, le pongo más dos. Porque, pues porque los enredé, como María Clara Torres, que enreda un duende, yo los enredé. Pero la respuesta es China. Es que el mundo hoy en día acepta vivir con el COVID. ¿Dónde ¿sí queda o no? Burundi? Rico, te cuento exactamente dónde queda Burundi. Es que sabes que tengo un dolor de cabeza que no me acuerdo. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Sabe? Por eso me llamó mucho la atención lo de Burundi. Porque la llegada de vacunas... Oh, que está sonando mal, Niquito, por favor. ¿Por qué? Ahora sí. No sé, había un retorno ahí raro. Ya, ya. Las vacunas, por ejemplo, en África han sido mucho más demoradas. O sea, el promedio, por ejemplo, en el continente africano, habla de un 3% de vacunación. En el continente. Sí, creo, exactamente. Eso es. Por eso nunca hubiera pensado en un país como Burundi. Grandes largos de África. 0.33 muertos por cada 100.000. Limita con Ruanda y Tanzania. Vea. Bueno, muchachos, Orlando me está aquí jalando las orejas porque tenemos que hacer pausa para noticias. Y ya volvemos. Gracias. Bueno, el mundo al instante. Y hay que hablar, por supuesto, de las cosas que pasan en el mundo. Supuesto. Sí, porque es lo más lógico. Al instante. Hablemos de Friends. La serie, a mí no me gusta Friends. Sí, exacto. Ya iba a decir, ¿por qué vas a hablar de Friends? Hago si parte, no te gusta. Hago parte del grueso público que no le gusta no Friends. No solo no te gusta. No lo disfrutas. Cero. La detestas. Es malísimo. Ah, sí, sí. Sí, la detestas. Me parece muy poco divertida. Pero pasó que en China, pues, están pasando Friends. Pues en cosas y tal. En varias plataformas. Y han decidido, como hablábamos de los datos de China ahorita en el anterior repaso, hacer unas pequeñas ediciones personales sobre lo que significa la serie. Entonces, por ejemplo, suprimieron conversaciones sobre la exmujer de Ross, que es uno de los personajes, que ella se identifica como lesbiana. Sí. También decidieron meterle machete a una escena de un episodio donde dos hombres se dan un beso en Año Nuevo. Todo eso han ido yo no, así. Yo no puedo creer a esas alturas. O sea, xenofóbicos. Partido. Te lo juro, van macheteando así cuando ven cositas como que pueden ser medio incómodas en China. ¡Prum! Tú dices, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué terminó? Un negro, pues como un... Ah, no, un corte de edición que de pronto tú estás... Ah, o en edición. Claro, claro, claro. Tú ves un corte y de pronto 7 y 9, ¿y la siguiente escena? 7 y 12. 7 y 14, sí, exacto. Y se pierde el hilo de la conversación, ya nadie entiende nada, pero normal. A los machetazos están tratando Friends. Qué pésimo. Eso. En China, imagínense. Moni. Qué rico no vivir en China. Bueno, imagínense que la bóveda del fin del mundo abrió las puertas otra vez. Entonces muchos dirán, ¿y qué es la bóveda del fin del mundo? Pues La Boda del Fin del Mundo es muy importante porque es el Banco Mundial de Semillas. Este se ubica en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago noruego de Svalbard. Y se le denomina la Bóveda del Fin del Mundo porque administra todo lo que se debería conservar en biodiversidad agrícola del planeta, por si de pronto hay un desastre natural, hay guerras o hay catástrofes. Y también pues coleccionan todas las semillas que los agricultores y científicos pueden mejorar genéticamente y así pues desarrollar nuevas variedades de cultivos. Pues para esta ocasión, los bancos de genes de Sudán, Uganda, Nueva Zelanda, Australia, Alemania y Elisa, de mijo, sorgo y trigo. Y esto lo hicieron para renovar sus propias colecciones. Así que el Centro Internacional de Investigación Agrícola de Zonas Áridas pusieron 8.000 nuevas muestras en el banco. Sí. Y pues debemos destacar que se realizaron 3 retiradas de semillas en el 2015, 2017, 2019 y ahora en el 2022. Bueno, María Juliana. Bueno, Nico, una cosa es atreverse y una muy distinta es que te atreves. Por ejemplo, te atreves cuando de camino a casa te desvías para tomar aire fresco. Te atreves cuando llamas al día siguiente a decir que harás teletrabajo con una mejor vista. Encuentra a tu lado que se atreves. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en chevrolet.com.co. Una cosa es que te atrevas y otra muy distinta es que te atreves. Te atreves cuando decides que este año vas a viajar más. Te atreves cuando en vez de irte a la casa a planearlo, te desvías del camino para empezar el viaje de una vez. Encuentra tu lado que se atreves. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en chevrolet.com.co. Vamos con música, Emilio. Listo, pues vamos a continuar con uno de los grandes éxitos de los últimos tiempos, que es la famosa colaboración que hicieron The Weeknd y Ariana Grande. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard hace poco. Y se llama Save Your Tears. Santiago, hola. Hola Jaime, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal todo? Bien, ¿qué más? No, que Nicolás se fue al baño. Pero ¿sí? Yo sin Nicolás no puedo hacer esta sección porque él le hace la calor. El bullying, sí. Caluroso recibimiento. Adelante. Sí. Oh, sí. ¿Yo? No, qué pena, pues. Pero y me chivea y cuenta mis eso noticias. Sí, eso sí, eso, ah, sí, eso sí, sí. Pero eso ya es una cosa que no hace parte de ni del bullying ni nada. La dinámica. Claro, estar bien informado. Oiga, Jaime, pero qué golazo el de Mbappé, ¿no? Me parece que la alineación técnica del Paris Saint-Germain hoy fue bastante interesante. No, pero sí fue un golazo. A mí me gustó mucho el... o sea, la velocidad, el drible ahí dificilísimo, me parece. Esa bajada de gol. Meterse por la mitad. Ahora, sí. Es que ese Courtois es muy grande. Pero digo, Nico, es que abren esas patas y eso siempre es por ahí debajo. Ahora, Courtois es una estrella. La verdad es que ese tipo se ha salvado a ese equipo de mucha vaina. Pero de eso sí que le hable, Nico, hermano. Yo de eso no sé ¿para nada. Qué nos metemos? Santiago hoy está, o sea, en su mejor momento futbolístico. Eso es como que si Nicolás empieza a hablar de la Corte Constitucional. Y sabe que es lo peor. Oiga, no me enteré hoy, Santiago, me enteré hoy que sí, el presidente Ortiz Uribe y tenía todo el combo. Un tema de la defensa, porque por alguna razón me enteré que estaban en ese tema de la defensa del presidente Uribe. ¿Qué pasó hoy? Pues hoy le tocaba el turno a la defensa del expresidente Uribe. Estas son las audiencias que han sido larguísimas porque cada parte que interviene se ha demorado una o dos semanas en expresar sus argumentos. Lo ha hecho la fiscalía, que se demoró casi un mes, casi 4 semanas más, de hecho, expresando todas las razones para solicitar la preclusión del caso. Igual la procuraduría, igual la defensa de las víctimas, las consideradas víctimas. Y hoy, a partir de hoy, le tocó el turno a la defensa del expresidente Uribe. La audiencia fue todo el día, desde las 8 de la mañana, y no terminó. El jueves va a continuar. Y pues hoy le tocaba el turno al abogado Jaime Granados y al abogado Jaime Lombana para pues argumentar por qué consideraban que el expresidente Uribe es absolutamente inocente en su juicio. Perfecto. Eso era un puntico que no creo que sea de su bitácora de vuelo hoy. Cuéntenos lo suyo, Santiaguito. Muy bien. Aparte, bueno, que no se mete en el terreno de Nicolás. No, déjelo. Empieza a hablar de Mbappé y empieza a hablar de Courtois y ahí sí Nicolás se calienta. No, déjelo. Es que el árbol. Con toda razón. El árbol está tranquilo. El viento. El viento no lo deja. No lo Santiago. Deja. Dios, bien. Bueno, mire. Proverbio chino. proverbio muisca. Sí, sí, como es el que usted también refiere tanto en este espacio, el que va solo llega rápido, pero el que va acompañado llega lejos. Ah, no, ese es un proverbio que me enseñó mi queridísimo doctor Agustín Ramírez. Sí, el doctor Agustín. Por sí. alguna cosa en la que yo participé en una conversación con su jefe, si le puedo decir, Luis Carlos Vélez es tu jefe. Sí, entonces, un amigo más también. Ay, guárdenme este audio, no sé, por el amiguis. Bueno, no, pues el que me recomendó tu nombre para este programa. Y un día nos cruzamos por algo que nos estaba pasando a los dos. Y el doctor Ramírez se enteró, pues yo no sé por qué, porque no fui yo. Y me escribió esto y me dijo: el que va solo llega más rápido. El que va junto, o sea, acompañado. En grupo. O sea, en parche. En parche, como con sus compañeros de trabajo, básicamente, llega más lejos. La primera vez me puso proverbio africano. Yo la me dejé muy mal, ese proverbio, sí. Yo lo necesito saber porque está muy berraco. Y le conté a Nico y lo leímos y nos reíamos. Y después me dijo: ¿sabe qué? Es que no es africano, es un proverbio muisca. O era al revés, Nico. Empezó con África, pero sabe que yo después en un libro... Creo que era muisca. En un libro yo leí y se lo adjudican a un proverbio africano. Exacto, no, él dijo muisca. En otro libro leí eso. Y después me dijo: óigame, no es muisca, es africano. Aclare eso, que yo no quiero quedar mal. No, por supuesto. Pero lo repito, ese no es mío. Me lo enseñó el doctor Ramírez. Sí. El que va solo llega más rápido. El que va acompañado llega más lejos. Sigue, Santiago. Muy bien. Pues mire, los ojos del mundo están puestos, como lo han estado durante los últimos días, en Ucrania, pero especialmente mañana. Mañana es un día determinante, porque aunque hoy pues Rusia ordenó el regreso, les he contado toda la tarde, el regreso de algunas tropas, lo que dice la prensa de la Unión Americana y todavía la Casa Blanca en Estados Unidos es que hay movimientos de tropas, igual hay muchas tropas y pues navíos militares que están apostados en todas las fronteras rusas de los países que son aliados de Rusia sobre Ucrania. Luego, hay muchas razones para dudar de lo que podría ocurrir, y lo que ha dicho Estados Unidos es que si hay una fecha para la probabilidad de la invasión de Rusia es este miércoles 16. Luego vamos a ver qué ocurre mañana. Estamos muy atentos a lo que pueda pasar. Lo que yo insisto es no pensar en eso. Ustedes sí, ojalá no pase, ojalá... No, sí, porque si pasa es un problema, Santiago. Sí, no, tiene toda tú la razón. Tú y yo nos quedamos sin cargos y Nicolás salimos del trabajo. No, tierra ya todo. Sea por inanición, radioactividad. Exacto. O porque las economías del mundo se caen. Y lo primero que bajan son los talentos, Nico. ¡Uah! Menos mal no soy talentoso, si no estaría más preocupado. Pero se cree, María Juliana, el talento del siglo. Esa falsa modestia. Bueno, hermano, ¿y qué más? ¿Hay ñapita o no, Santiguito? Sí, hay ñapita. Mire, ayer les contaba que había una pelea política otra vez en la coalición de Centro Esperanza, que ya no se sabe si es coalición, si es colisión, o qué es. ¿O Esperanza de qué, Gómez? ¿O Esperanza de qué? Porque ¿Sí o no? Se han dedicado, no sé si Esperanza Gómez, pero se han dedicado a pelear y pues a ponerse los guantes todos estos meses, cosa que la gente ya de verdad no sabe si de verdad se trata de una alianza política. Pero es que mire, ¿quiere escuchar lo que le dijo uno de los precandidatos que va a la consulta este 13 de marzo a otro de los colegas suyos precandidatos que también va a estar en esa tarjeta por electoral? Por favor, Santiaguito. Le tengo el audio, mire. Nos han dicho siempre que a los Galán todo se les debe. Hasta yo mismo, según ellos, les debo explicaciones. Pero creo que llegó el momento de que por fin ellos le den explicaciones a Colombia. De las innumerables preguntas que hay, quisiera plantear tan solo 5, que son muy concretas y que además todo el mundo conoce. La primera, ¿cuál fue el proceso meritocrático para que su tío Augusto Galán fuera nombrado ministro de Salud y también fuera embajador de Colombia ante la UNESCO en el gobierno Samper? Segunda, ¿cuál fue el proceso meritocrático para que Juan Manuel Galán, en agosto de 1998, fuera nombrado como viceministro de la Juventud en el gobierno de Andrés Pastrana? Bueno, pues ese es el resumen, mire, eso es corrupto usted. Me faltan 3, hermano. Pero es que eran chiquitos, eso ni la Fontanela se les había cerrado con esas preguntas de Augusto Galán. Pero es que... Pero es que yo se lo acorté porque, pues, sí, no es, el audio dura como 10 minutos ahí en la enumeración de los supuestos cargos burocráticos y clientelistas. Pero mire, el resumen es que Carlos Amaya, que fue gobernador en Boyacá, está en la tarjeta electoral para la consulta del 13 de marzo, avalado por el partido Dignidad, pues le dice, mire, dejen de hacerme cuestionamientos a mí, de pedirme explicaciones, más bien ustedes, señores Galán, respondan por la cantidad de cargos que han tenido durante todos los gobiernos, sin razón al mérito, sin razón a ningún mérito. Y los hermanos Galán le dicen, no, pero es que usted tiene que responder por los contratos de su esposa en la alcaldía de Bogotá y además por los contratos a la esposa de Ariel Ávila. Bueno, en fin, y esa es la coalición. Luego, uno no sabe qué es una coalición entonces, ¿no? Porque se supone que son equipo, pero parece la Selección Colombia. Sí, eso parece en el mariachi que yo alguna vez contraté, los independientes, cada uno por su lado, tocado. Eso no les entendía nada. Bueno, de eso les vamos a estar hablando mañana, además con el lapsus de Ingrid Betancourt hoy, que fue un poco utilizado para cascar. ¿Cuál fue el lapsus de Ingrid Betancourt, hermano? No, pues es que estaba en un debate en la Sergio Arboleda y ella dijo, pero se le cruzaron los cables con el francés. Dijo que, ay, no, que, Santiago, que ¿tú verdad creíste eso? No, pero es cierto, fue un lapsus. Ella dijo que había mujeres que se prestaban para que las violaran, pero no fue lo que quiso decir. Obviamente no se la perdonaron y se la cobraron en redes durísimo, pero si uno ve el video completo, pues uno entiende perfectamente que ella quería decir otra cosa y que se equivocó, se le cruzaron los cables. Pero igual, pues para una candidata a la presidencia que diga una cosa gravísimo. Como esa siendo mujer, sí, es muy difícil. Y faltó, faltó maquinaria. No, y a Nico se le cayó un ídolo, se le volvió de barro. Faltó maquinaria, dice uno, Santiago. Sí, hacen falta las maquinarias, sí, de acuerdo. Un mire, bar, algo para que alguna cosa así. Le tengo una ñapa, y es que hoy ha sonado muchísimo el caso del SENA. Una pelea de colegas en los medios y en el centro el caso de María Andrea Nieto, exdirectora del SENA, y el exdirector Alfonso Prada, por un documento que archivó las indagaciones contra Prada de la Fiscalía. El documento es de 100 páginas. Pues mañana les vamos a contar qué es lo que dice en detalle el documento y cuál es la verdad en los hechos de esa decisión de la Fiscalía, y para explicarles también en contexto. Y listo. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Como siempre, muy querido. Bueno, vamos a hablar del tema del día antes de darle paso a Emilio a música. Nicolás, no lo perdamos, así digan que es un refro. ¿Qué protocolo de bioseguridad seguirías usando así se acabara la pandemia? Vamos a ver, hombre. Pena con ustedes, pero es que tengo dos teléfonos. Pero eso no es problema, Nico, ¿sí o no? No, eso sí, yo no tengo nada. Burundi, que Burundi, buena, ¿no? Estuvo buena. Buenos arepasos, si ustedes no. Contestemos, a ver, leamos. Feliz martes, gracias. Feliz martes, gracias. Bueno. Para mis cuidados, seguir con mi spray de menticol, como los viejitos con los pantalones que me llegan hasta la nuca y mi pañuelito arrugado con huequitos y manchitas verdes. Ok, Houston, nota Nico, por favor. Bueno, 01. El aislamiento social debería convertirse en regla salvavidas. Evita el mínimo contacto, así como el saludo de puño. Eso de estar en todo el lado en tumulto. Saludos a las damas, no pones de la mesa, pero de una enjudia. No, Tani. Más de 01. Estaba pensando exactamente en eso. La última vez que la escuché fue cuando Jaime participó en la media mañana y le dijo algo así como quién habló y esta quién es, ya le dijo que si tenía que hablarle de la hoja de vida al aire. Nota, Nico. 01. Dólar, 3,947. Seguir usando las partes nobles como la cabeza de Nico. No sé qué tenga que ver con el virus, pero de algo ha servido. Bueno. Saludos al crack Jaime Sánchez Cristo, gracias. Uy, hermano. 01. Los calostros son mi mejor bioseguridad. ¡Hombre! Esto es mentiras. ¿Quién sabe qué vacuna detuvo? Les están pinchando. No puedo leer más. No, pero... ¡Guache! el distanciamiento social, odio el contacto físico con desconocidos y odio tener que saludar a cuanto pendejo se me cruce por eso de las costumbres sociales. A mí déjeme aquí quieto y al lado por mi desdén hacia el ser humano. Exacto. Watch. Nota. No, pero 0-1. Que vio seguridad, ni qué carajo, que se pudra todo. Pero que no me falta mi ponimalta, acompañé un par de huevos, la colita granulada y el agüita, que viene el frasquito oscuro de letras raras, que el único que las entiende es el Jaime. ¿Cuál es ese frasquito oscuro de letricas raras? ¿Cuál es ese, Nico? Ah, no sé, hombre. Feliz tarde, antiriginales. Yo continuaría usando el tapabocas, lavado de manos, limpieza total de dispositivos, perillas, mantener gel antibacterial y alcohol en mi cartera y lo que más me gustó, besitos y abrazos cuando me convenga, de resto no. Nota, Nico, está 0-1. Está muy flojo, Jaime. El aislamiento de la oficina, qué delicia no verle la jeta a mi jefe. Ander Herrera. 5-8. Ay, no, Nico, ¿en serio? No, no contestes que es en serio. Claro. El distanciamiento social, sobre todo hincha furibundo, cristianos apasionados y la gente que chasquea con la jeta abierta. Nota. Vamos a ponerle 5-4. Me voy para el campo, allá no hay COVID. Ah. El saludo de puño llegó a quedarse. ¿Sabe que a mí el saludo de puño me saca la piedra? Mejor no saludarse. No, deje tranquila a la gente. ¿Y el del codo? ¿Cómo te va con el codo? No, nada. ¿Nada? ¿Qué hubo? Sí, chao. Como Nicolás, cejitas, ¿cómo cejitas le va? No, yo abrazo, pero mi cara se va para el fondo. Para atrás, ok. No para atrás, para adelante, en el hombro. Tiro la cara detrás de tu cabeza, o sea, sobrepaso la cabeza. A mí sí me gusta el puñito, pero desafortunadamente los que me hacen puñitos se estrellan con mis anillos y entonces qué dolor. Entonces preferí uno volverme a poner anillos o no dar puñito. Okay. ¿No? Es como nos pasa a las chicas. Emilio, vamos con música. Este tema está difícil hoy. Música, Emilio. Listo, el turno ahora es para una canción de Presuntos Implicados y un tema que... De hecho, es el tema que le da nombre a uno de los discos más importantes de su carrera. Esto es la onda más allazada de ellos que me fascina. Y aquí sí que se oye espectacular la voz de Sole Jiménez. De 1991, esto se llama Ser de Agua. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, no hemos hablado mucho de esto, pero está en estos momentos en proceso uno de los festivales más importantes de cine del mundo, que es el Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, donde se entrega el Oso de Oro. Y han pasado muchas películas de temáticas muy raras, pero sí me voy a detener a esta película en particular, pues que... tiene que ver, es una película de españoles. El director es un hombre de Barcelona, Isaki La Cuesta, y los protagonistas son una pareja. Y la película se llama Un año, una noche. Y solamente me remito a hablar de esto porque es basada en la historia de un español que estuvo en una masacre y que después de estar en la masacre dijo, se salvó y dijo, no, yo tengo que sentarme a escribir lo que yo vi y contar lo que me pasó un año después. Y su vida nunca se recuperó. Él se llama, el señor se llama Ramón González, y la película Un año, una noche es que él es un sobreviviente de la masacre de la discoteca Bataclan en París, donde murieron 90 personas. Uh-huh. Uy, tremendo. Y es la historia, pero creo que no tiene que ver con la noche, no la he visto, pero es una pareja que sobrevive a ese atentado y su año después. Sí. Y la película ha deslumbrado, la Berlinale, que es la primera vez que pone una vaina tan fuerte. Y pues yo creo que vale la pena verla por lo que he visto, pero hasta ahora está en festivales. Y de hecho, el Festival de Cine de Cannes la está pidiendo para presentarla también en el mes de mayo. Un día, que fue la masacre de Bataclan, que no solo fue en la discoteca, sino que mataron mucha gente fuera, e inclusive llegaron hasta el estadio, no sé si era de Francia, no sé qué campeonato era. Sí, el Stade de France, un amistoso entre Francia y Alemania. Y ya se lo pudieron detener. Sí, pero explotaron un par de bombas alrededor del estadio mientras se jugaba el partido. Exacto, pero no se logró el cometido. Creo que no se pudo, pero iban a matar gente. Sí. Y mataron un poco gente en bares al lado del Bataclan. O sea, había gente en los bares tomando trago y los asesinaban. Y es una masacre muy grande que pasó hace mucho tiempo. Y es la historia de este personaje español con su pareja que se salvaron. Y él dijo, no, yo tengo que escribir esta vaina. Y se la tomó un español. Llevan 7 años trabajando en ella. Creo que esa tragedia es de hace mucho tiempo. O 5 años. Es que debe ser 2015, por ahí. Sí, por ahí 7 años. Es el trabajo. Y es el estreno. Y recuerden el nombre. Un día, una noche. Y pues han desfilado muchas películas, pero se me ha olvidado hablarles de la Berlinale, que es un festival importante de cine bastante, bastante anti-Nicolás, o sea, bastante alternativo. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna cosa de cine? Sí, yo quiero mencionar que ya Spider-Man No Way Home superó a Avatar. Ya es la tercera película más taquillera de la historia en Estados Unidos. Pues la película dirigida por John Watts ya sumó 760,9 millones de dólares, esto superando así por la mínima de 760,7 millones que consiguió Avatar en su momento. Por delante de Spider-Man No Way Home ya solamente quedan Vengadores Endgame y Star Wars El Despertar de la Fuerza. Dicen que es prácticamente imposible que Spider-Man escale un poco más, es decir, ya se va a caer en esta posición. Y los expertos en taquilla dicen más o menos que en andadura comercial en Norteamérica va a cerrar con 785 millones de dólares. Pero espérame, es que no te entendí. ¿Avatar cuánto tuviste que por debajo de Spider-Man están? ¿Avatar en qué puesto está? Avatar el primero. Bueno, no, Super Avatar estaba en el tercero. Ahora Spider-Man está en el tercero. O sea, lo acaba de superar. Spider-Man superó a Avatar. No te entiendo. Ahora Avatar está en el tercero, Spider-Man está en el primer lugar. Pero tú dijiste que el segundo es tercero, no nombraste Avatar. Léeme, por favor, de nuevo primero, para tener claro los tres primeros lugares de taquilla en Estados Unidos. Ok, primero está Los Vengadores Endgame, con 858,37 millones. En segundo puesto está Star Wars, El Despertar de la Fuerza, con 936,66 millones. Pero no puede ser el segundo más que el primero. Star Wars primero, Vengadores segundo. Vuelve, haz otra vez el operativo, que por eso yo digo, porque nos confundiste a todos. ¿Cuál es la película más taquillera en Estados Unidos de la historia? Star Wars. ¿Con cuánto? 936,66 millones. La segunda. Vengadores Endgame. Con 858,37 millones. La tercera. Ahora sí, Spider-Man No Way Home. ¿Y la cuarta? Avatar. Ok, perfecto. Ahora sí más o menos entendimos. Lo único es que Avatar, el récord mundial que tiene es que es la película más taquillera en la historia de la taquilla en el mundo. No se te olvide. Casi 3 mil millones de dólares. Y esa sí le queda muy difícil a Spider-Man. Y la segunda por poquito está Avengers, pero nunca le ganó a Avatar, que ya viene en 2 partes, ¿no? O 3, creo. Sí. De pronto. Bueno, listo. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo. Vamos a continuar ahora con esta canción, que de hecho fue parte de un proyecto que hizo Beyoncé cuando se hizo el remake del Rey León en el 2019. Es que ella hizo un disco que se llamó The Lion King, The Gift, y es un disco que digamos que fue un proyecto compañero al lanzamiento de esta película, y tiene varios artistas invitados, como por ejemplo este hombre de Camerún que se llama Salisho, que se une a ella y a Pharrell Williams en esta canción que se llama Water. El príncipe Guillermo y Catalina de Cambridge. William y Kate Middleton, más conocidos vulgarmente, serán los herederos del castillo de Windsor. Suerte a todos. Sí. Mucha atención en todo lo que hablo porque ahí está el quid del asunto. Hay 20 segundos. Sí. Es una cifra. Los duques de Cambridge heredarán la casa más querida de la reina Isabel II, el castillo de Windsor, Windsor Castle, que según fuentes cercanas a la casa real, el príncipe Carlos lo encuentra demasiado ruidoso. Es un ídolo. Ay, pero de verdad. ¿Ruidoso? Pues es que él va a ser el rey. Y es que tras el regalo que ambos recibieron el pasado sábado, cuando la reina, con motivo de sus 70 años de jubileo, de su trono, perdón, el jubileo es en junio, expresó su sincero deseo de que su nuera Camila fuera reina consorte cuando su hijo sea coronado. ¡Ojo! Sí. Ya han comenzado a hacer planes. Según el Daily Mail, cuando esto suceda, abandonarán Clarence House, donde viven, y se mudarán al Palacio de Buckingham, como debe ser. Sí. Un amigo cercano asegura que Carlos cree que es el símbolo más distintivo de la monarquía y no tendría ningún sentido que estuviese vacío sin ningún miembro de la familia real. Llama a toda la reina. Al día de hoy, Windsor ocupa un área que no les doy el dato. Por un lado se sitúan los diferentes edificios correspondientes a apartamentos privados de la familia real y por otro los denominados apartamentos de estado, famosos por su peculiar decoración. Por supuesto destaca la capilla de San Jorge, uno de los lugares más venerados de la fortaleza. En el Windsor Castle, St. George Cathedral, en mucho más que una residencia. En el 92, un terrible accidente dejó en precario estado gran parte de la iglesia, cuyos muros se levantaron en el siglo XI, muchachos. Están concentrados. No obstante, aquella tragedia no evitó que se celebraran numerosos enlaces, como el de los condes de Wessex en el 99, el del príncipe Carlos y Camila Parker en el 2005, o el de Harry y Meghan Markle. Ese par de cretinos se casaron en St. George Cathedral en el castillo de Windsor. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene el castillo de Windsor? Metros cuadrados de construcción. Mucha suerte. María Juliana Correa, 30.000. Orlando Rivera, 2.500 metros cuadrados. O sea, es más grande la casa del exgobernador de Cundinamarca. ¿Usted recuerda? Claro, Pablo Ardila. Pablo Ardila. 4.000. Mónica Martínez, 80.000. Nicolás Samper, 28.000. Menos uno para Orlando Rivera. Orlando, tienes que hacer un poquito, darle un poquito más de valor bien, a dice la familia real. ¿Orly menos uno? Pues yo le quisiera poner menos más, pero es menos. No, tranquilo, tranquilo. A Mónica no la castigo porque digamos que fue opulenta. 80 mil metros cuadrados. Nico 28 mil y María Juliana 30 mil. Desafortunadamente el 30% que doy no le da a María Juliana. La respuesta correcta, y es grande. El castillo de Windsor tiene 44.000 metros cuadrados. Claro. Tiene 200 habitaciones. Yo no sé qué pasa con mi grupo. Bueno, María Juliana, 30 mil por el 30, 39 mil no te da. Bueno. ¿Y sabes que no va a ser generoso con nadie? Con nadie. No importa, hoy no es día de ser generosos. Ni nunca. Sí, ni nunca. Fui generoso, ya no. Porque la generosidad es un gran valor. Pues mira, Mónica tiene menos 23 puntos. Ay, mira, Orly y yo estamos empatados con menos 19. Mira. Kansas. Y Nico tiene 5 puntos. Pues yo no sé si vale la pena continuar el arepaso. No, pero claro que todos sí, están hasta vivos. El final. Todos están vivos. Yo puedo ser último bueno, todavía. Con la frente muy en alto hasta el final. Bueno, pues en este momento llegamos al final con música de Emilio Sánchez, invitándolos a la segunda parte del especial live de Paul McCartney en un concierto maravilloso en Nueva York. Y pues no se lo pierdan, sí, a las 8. Muchas gracias a los oyentes. Tema del día, desierto, Nico. Desierto. Y muchas gracias. Mañana partidos para ver picado, para que Emilio ponga música en la Champions. Sí, claro, mañana por supuesto hay Champions, juegan Inter-Liverpool, por ejemplo, que vamos a ver si Luis Díaz ahí logra ser parte del juego, y Salzburgo-Bayern Múnich. Gracias, Nicolás, muchachos, muy amables. Bueno, los espero en El Sabor de la Noche con Paul McCartney en concierto. Mientras tanto, oigamos a David Bowie con un clásico del 75, Fame.